Vale, ya está. La iglesia pobre y la censura. Señor director, viene siendo habitual que en la redacción de su periódico se reciban numerosos escritos de personas vinculadas en alguna forma con Iglesia Pobre para publicar en la sección de cartas al director. Sabemos que el periódico se reserva el derecho a publicar dichas cartas y, de hecho, la mayoría de las cartas en las que se menciona la palabra Iglesia Pobre no se publican. Entiendo que su periódico debe velar por sus intereses, pero creo que un medio de comunicación democrático también debería atender otras circunstancias relacionadas con la libertad de expresión o la pluralidad informativa, aunque dentro de esa pluralidad necesariamente existan intereses contrapuestos. Entiendo que no debe estar en su ánimo excluir a nadie, ni que tenga miedo a que puedan encasillar su publicación fuera de la línea acostumbrada, solo porque se publiquen algunas cartas al director de personas que han puesto el nombre de Iglesia Pobre a su forma de hacer fuerza contra la injusticia en sus múltiples formas. Por otro lado, veo que no guardan ustedes ningún reparo a la hora de publicar artículos o cartas de cualquier colectivo que esté abierto o no a las críticas, por ejemplo, del PP, del PSOE o el Svers, tanto de la Iglesia Católica Protestante o la Fe Bahá'í, tanto de Greenpeace, el GOP o TIRNE, tanto de Médicos del Mundo, Cáritas o Amnistía Internacional, tanto de la COE, la PIMEN o Comisiones Obreras, tanto de asociaciones de vecinos, asociaciones de consumidores o de la tercera edad, en fin, y un largo etcétera. Dentro de esta línea aperturista y democratizadora de la sociedad, está arraigando el fenómeno de la multiculturalidad, donde lo que se pretende es que ninguna cultura esté por encima de la otra. Apelando a su sentido democrático, pido que a las personas que nos identificamos con la Iglesia Pobre nos hagan un sitio dentro de este ámbito multicultural de los medios de comunicación. Creo que el número de cartas que reciben de Iglesia Pobre en la redacción es mayor que el de cualquier otro colectivo. Si es así, ellos solo denotan que sin ganar nada a cambio tenemos una mayor preocupación por las cuestiones sociales o espirituales que el resto de colectivos que sí tienen algo que ganar, materialmente hablando. ¿Debemos ser censurados por esto? ¿O acaso debemos ser censurados porque la mayoría de nosotros no tenemos estudios ni títulos académicos? ¿Es eso una falta de prestigio para el periódico? ¿Qué problema hay en decir que uno es barrendero o carpintero, pero que también piensa y da su parecer en todo cuanto acontece a su alrededor? ¿No son las decisiones de catedráticos, políticos, científicos, religiosos, militares, las que han conformado el mundo y sus conflictos tal como son? Entonces, que nos den la oportunidad a unos cuantos obreros de Iglesia Pobre tan solo a dar nuestra opinión, aunque a veces sea algo desordenada, pero con buen fondo. No sé cómo lo verá usted, pero creo imprescindible desarrollar un sentido crítico lo más variado posible y al tiempo ofrecer alternativas si queremos que hombres y mujeres evolucionen hacia algo positivo. Nosotros en Iglesia Pobre solo pretendemos poner nuestro grano de arena en el cúmulo de ideas y vivencias mostradas en los medios de comunicación y que cada cual opte por lo que considere más oportuno. Antonio Cánaves Martín, sábado 8 de enero del 2000. Pero eso es original. No, eso lo llevaron publicado. Entonces hay copias por eso. Sí, sí. Y esto ya he dicho de Luz y Sombra, ¿no? Luz y Sombra. No es Luz y Sombra. Esto es del anónimo. Sí. Mira, si quiero leerlo también. Luz y Sombra. Esto es anónimo. Sí, esto es un anónimo. De hace 20 años, que lo recibimos hace 20 años. Luz y Sombra. Cristo huyó terrenal soberanía. El Papa ejerce horrenda tiranía. Tuvo Jesús corona y fue de espinas. El Papa tiene tres de piedras finas. Cristo lavó los pies a pescadores. El Papa se hace besar de los señores. Jesús, humilde y pobre, se condujo. El Papa ostenta un insolente lujo. Hermano fue Jesús del pordiosero. Quiere ser el Papa el rey del mundo entero. Cristo llevó una cruz. El Papa, en tanto, se hace llevar en andas como un santo. Mérito hizo Jesús de la pobreza. El mérito del Papa es la riqueza. A los que Jesús echó del templo a latigazos, el Papa los recibe entre sus brazos. Cristo, amor y paz trajo a la tierra. El Papa, en cambio, fomenta espíritu de guerra. Las leyes que Jesús estableció, el pontífice al final las abolió. De lo cual se deduce por lo visto que el Papa ha sido y es el anticristo. Conclusión, esto es de Cayetano. Ya sabes a qué atenerte, hermano, si quieres ser cristiano. Bien, ahora esto, el mensaje. Si ya estás cansado, te lo leo otro, ¿eh? A tu granía. La iglesia pobre, la de Cristo, informa. Los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre, el único cristianismo de Cristo en el mundo, tenemos el derecho y el deber de informar a toda la humanidad que las organizaciones que se autotitulan religiones cristianas, o sea, el catolicismo del Vaticano, el protestantismo de Lutero, etc., no son la iglesia cristiana, por estar compuestas estas organizaciones de ricos y pobres, o sea, explotados y explotadores. Unos creyentes que se hacen ricos a costa del trabajo de otros creyentes y a veces a costa de la vida en las guerras que organizan los ricos, burlándose así de Dios y del prójimo. Pues Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y lo triste es que la jerarquía y los sacerdotes de ambos lados, o sea, católicos y protestantes, se callan y colaboran en estas injusticias y crímenes de los ricos. Esto, pues, no es el cristianismo, es un insulto a Dios. Y en esto toman parte todas las demás religiones del mundo. Pero aquí nos referimos al llamado cristianismo de los ricos. Amigos pobres del mundo, la verdadera iglesia que formó el obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo, siempre ha sido y es pobre. La iglesia de Cristo no tiene sacerdotes a sueldo y con estudios de seminario. No tiene jerarquías, no tiene templos, catedrales, monasterios, locales de las reuniones, etc. La iglesia de Cristo no hace socios, no cobra cuotas, no vende libros, revistas, etc. En fin, no hace negocio. La iglesia pobre es vida en y con Cristo. Y la vida se vive. No es cuestión de creencias, ritos, dogmas, etc. Se vive en y con Cristo. Se trabaja para comer y se practica y se predica el sencillo evangelio de Cristo. Esto es todo, amigos obreros y obreras, pobres del mundo. Colaborad con nosotros en la verdadera revolución espiritual. Nada de violencia física, nada de revolución armada. Procurad buscar a Cristo, cada uno en sí mismo, en su propia vida. Al Espíritu de Dios que los cristianos llamamos Cristo. Y Cristo es la luz, y cuando hay luz se ven las cosas claras. Procurad no traer hijos al mundo, máximo uno, por pareja. Y si no se tiene trabajo seguro, no tengáis ninguno. Y si se precisa, acudid al aborto. No aumentéis, pues, el número de pobres, de obreros en paro, de soldados para las guerras que organizan los ricos. Daos de baja de la religión de los ricos, llámese como se llame. Y apartaos de toda clase de partidos políticos. No votéis a nadie. Apartaos de toda clase de militarismo, etc. Pero, por favor, no veáis en esto ninguna clase de dogmas, fanatismo, etc., ya que solo son consejos e ideas positivas. Es el verdadero y único evangelio de Cristo, es el verdadero cristianismo. No os dejéis engañar por la religión de los ricos. No os dejéis engañar por el capitalismo salvaje, bestial, que domina, explota y mata en las guerras a los pobres del mundo. Los ricos son aún los seres inferiores llamados monos, y nosotros, los pobres, procuramos ser personas humanas, con espíritu, en y con Cristo. Y si los ricos quieren serlo, que busquen también a Cristo y dejen sus riquezas materiales. Así sea. Amén. Como siempre, vosotros tenéis la palabra, pero siempre estamos con lo mismo, ¿Tú, José, sabías nada de este mensaje? No. Y has traído estas copias que encajan con el Vaticano Rico y... ¿Entendéis? Toda la culpa la tiene Luis, José Luis, que cada año prepara la cosa, se ve que alguien le dice... ¿Puedes callar un momento que tenemos que Gore se tiene que ir y le tenemos que dar una cosa? ¿Quién es ese mar? No, no, no tengo que decir algo. Ah, vale. ¿Esto qué es? ¡Oh! Bueno, Ana y la pequeña no han venido porque Ana me parece que empieza a tener gripe ahora. Bueno, es un regalo, una hucha. Otra hucha. No. Y nada, y un papelito, un póster de estos como cuando nos casamos, supongo que he dedicado esta vez a para María, ¿no? La preferida, supongo que no será igual para la puta. Bueno. Vale. Y el dibujo por Esterri era RM. Esther RM. ¿Y qué tenías que decir? ¿Quién quiere comprarlo? Bueno, pues oye, gracias a todos por el detalle. Me sabe mal que no esté ella, teníamos que venir esta tarde, pero estaba ya que se cayó. Ha venido el embajador. Sí, he venido yo, sí. El embajador. El representante. Es embajador porque está muy bajo. Bueno, gracias a todos. Ya supongo que ya os dará las gracias a cada uno personalmente. Ya llamará también. Y a ver cuándo vendrá la pequeña aquí a darnos las gracias. No, sí. Las gracias ella tendrás que esperar un poco. Cuando sepa hablar. Sí. No, ahora empieza a querer hablar. Pero, sí. Mira que si lo primero que dice, gracias. Bueno, ya está, perdonad por la interrupción. Gracias. Ya está. Seguí, te daba. Yo no había visto esto. Sí, lo había visto. Un bolillo. Mi muñeca. Venga. Antes. Mira, para que vean a la niña que está bien. Qué guapa. Hoy todo quieta no es para los niños. Sí, es igual. Hablad. Bueno, quieta no, sí. Luego leemos otra vez el mensaje. Bueno, de toda forma, si estos días veis el periódico, yo no sé qué harán con esa carta mía ahora. Es que el antes de ayer llamó el Día del Mundo y dijo que tal o así tal, porque vamos a publicar el de este. Han pasado dos días y no lo han publicado. Entonces, claro, están ahí. Veremos. No sabes si. Venga. O sea, que estos días. Necesita algo, el mensaje, este mensaje. Bueno, que les diga a todos hola, no, que la mía no aguanta. ¿Quién tiene un boli? Toma. ¿Cómo? Ya, el mensaje, venga. Avui ja ho pot detruir. I és igual, però... Però mira, papa, no va ser cosa vostra, doncs ara també me diu, no, no, no, que no passi d'aquest divendres, perquè ja tindrà dos mesos, cinc anys, i aquella... Ei, doncs oi, hay que interrumpir-lo, no fa cosa de... Pues no és així. El va o no? Pues vaya a la salata, yo voy a ir, no, va al mes, me avisan, y una hora va a ser... Bien, pero no se puede hablar de mensaje. ¡Omilén! A ver, yo he venido aquí a hablar de mi libro. Yo de mensaje. ¡Chao, chao, Omilén! No, que ha venido mi nieta, pero se tiene que ir porque la no está acostumbrada, la niña está contando que... ¡Adiós, Omilén! Es para que se vea que estás bien, ¿ah? ¡Chao! ¡Chao, Omilén! ¡Dios! El mensaje. Hay tanta gente que se queda. Mira que está con los niños. Dile a María para que nos venga a ver. Bueno, ya, dice que usted... El mensaje, ¿qué? Quizá no, no sé. Me parece que habrá que leerlo otra no, vez. No, ya, es igual. O léelo tú, José. No, yo. Fuerte. No, pues ya lo has leído. Sí, venga, decide, comentario. Si tú, Nicolás, ¿on es Nicolás? Venga, muy bien. Informa. Informa. Es igual, es igual. Bueno, lo que sí que conviene recordar que el mensaje se titula La Iglesia Pobre, la de Cristo, informa. Porque a lo mejor se nos escapa lo más importante. Informa. Però és que en aquest mensatge no se pot afegir res perquè ahí és tot. Sí, però ja és comentari. No, no, ja. Ja però és de los que està todo, absolutamente todo. Todo lo que está. No, però està bé. El tema ese que dices ahí, Caetano, de los monos, que son los espíritus retrasados, ¿no? Y cuando hay... Bueno, continuamente en películas, el otro día fuimos al cine a ver una película sin mucho mensaje, es un poco entretenida, y siempre el mismo mensaje. Los fracasados, tú eres un fracasado, no has llegado a ser el primero, eres el segundo, siempre con la misma historia. Y yo diría, ya que cabrea, y ahora tenía en mente también escribir algo sobre el tema de decir, bueno, ¿cómo es eso de fracasado? Fracasados son los que quieren vivir sin trabajar, porque hay un compañero el otro día que me decía, es que esto de trabajar es de subnormales. Claro. Me decía, un compañero de trabajo, porque no, hacía pocos días que había salido la lotería y no lo había tocado. ¿Entiendes? Yo dije, vamos a ver, ¿cómo? O sea, tú te tienes por eso, porque yo no. Es una persona que está trabajando, haciendo mi labor. El servicio es subnormal, ¿verdad? Claro, tú estás haciendo un servicio de subnormal, claro, pues yo no. Pero es esa mentalidad, ¿no? Que es increíble, ¿no? Que subir, para mí eso es bajar. Subir es estar como una persona normal, trabajando, haciendo tu vida sencilla y ya está, pero escalar hacia abajo. Bien, pero ¿qué hay que decir a esta gente? Si lo ve así. Entonces, que se procure que no haya nadie trabajando. A ver qué pasará después. Y esta mañana también, un señor que siempre me saludaba, por fin, para Montserrat. Hoy no sé cómo ha sido la cosa, que me ha dicho una glosa. Yo le he dicho un par de glosas también, mallorquinas, de inglés un certificate y tal y cual. Ah, bien, bien, están bien. Dice, pero necesitamos los empresarios. Y este es un jubilado de Maya. Y yo digo, ¿cómo? ¿Será tú que lo necesitas? Yo no lo necesito. Sí, porque los ricos, los capitalistas, son necesarios, los necesitamos. Y yo digo, ¿serás tú que los necesitas? Yo no, ¿cómo que yo los necesito? Y digo, es que si ellos no nos dieran trabajo, sí, siempre es la misma historia, ¿no? Le digo, no, a ver, vamos a hacerlo al revés. Si nosotros no les diéramos trabajo a ellos, no tendrían nada que hacer, pero en fin, es que es increíble, ¿eh? Sí, predicar sí. En el desierto, pero Pero vamos, sin enfadarse, se pueden decir las cosas, machacarlas. Ah, no, y hablando claro, justo él me ha dicho, se ve que tú tienes como odio contra los ricos. Ah, y me había dicho antes que él es seguidor del partido de Gil, de Jesús Gil. Yo digo, ¿cómo? ¿Tú me ves que estoy hablando claro? ¿Ves que no me enfado? Que hablo así claro sobre esto. Y tú me dices que eres seguidor de un tipo que cuando habla echa serpientes por la boca. y yo tengo odio. ¿Cuándo hablo? Es increíble, ¿eh? Es increíble. Y el buen Jesús, que lo asesinaron, y dice, ah, tienes razón, esto lo hicieron por hablar todo el día. Entonces, porque te molesta que hables a un trabajador que, bueno, es increíble. Es que lo que realmente molesta es que lo que siempre se ha entendido es que el obrero tiene que ser el informado. El informado por los sabios, por los intelectuales, por los que saben, ¿no? Pero eso de que el obrero informe, como dice el mensaje, la iglesia pobre informa, no que el pobre dé mensaje, dé lo... Eso es muy grave. No le va bien a nadie. Incluyendo a los trabajadores no les va bien. A lo mejor es por miedo, no sé. A lo mejor es... Este es jubilado, no tendría por qué tener miedo. Sí, pero vamos. Es esa confusión mental, ¿no? Yo soy admirador de Jesús Gil, que es un tipo que echa serpientes por la boca cuando habla. Yo soy admirador de Jesús de Nazaret. Claro, y no sé si lo he dicho. Y le digo, pero ¿y el buen Jesús que lo mataron? Y dice, ah, bueno, sí, es verdad, por hablar que lo digo entonces. Porque... Y Jesús no odiaba, pero hablaba así, claro. Pero no hay que confundir hablar claro e incluso pegar un grito con tener odio, ¿eh? En fin, pero bueno, si ese es el problema de siempre, si en la mente que se tiene dinero, posición, dinero, pues ¿cómo puedes tener adquirir tu espiritualidad? No hay otra cosa en la mente de un montón de personas. No se puede pedir pera a la luna. Es una lucha constante, ¿eh? Porque ahora, por ejemplo, estos papeles que habéis traído aquí del tabaco. El otro día, hay un ventilador en el local que tenemos el centro de trabajo, y el otro día lo puse invertido para que en vez de echar aire, expulsar aire, ¿no? Hacer extractor. Y me dice uno, que nos vamos a constipar. Y yo digo, ¿a constipar? Digo, constipan otras cosas más que están echando aquí ahora mismo que el aire en movimiento. Y salta uno ahí. Joder, joder. Así como la leche. ¡Joder! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Y yo digo, y el gobierno ahora estos días va a separar los locales de trabajo, ¿eh? Va a separar a los que fuman y los que no fuman. Y son nosotros los que ensucian el aire, los que tienen que estar discriminados. No nosotros. Discriminados. Es la hostia. ¿Qué va a decir? Es la hostia. Sí, si vienes con bicicleta porque eres un bicho raro. Si no fuma porque no fuma. Y si. Ah, y a todo esto, pues, trabajo en una emisora, continuamente, cada día, montones de camiones. No podemos trabajar, a ver si llaman la policía, hay 4 coches delante de los contenedores. Todo atascado. El centro de Palma atascado por la mañana, no se puede trabajar. Y luego me dice, ¿y cómo? ¿Y no tienes coche? Qué risa. Sí, eso es como un compañero de trabajo. Que también con esto del tabaco me dice, es que José, yo lo siento, pero yo no puedo ir al campo. Y digo, ¿y eso? Y dice, porque a mí tanto aire puro me contamina los pulmones. Se ha acostumbrado uno ya tanto a la porquería que al final no entiendes que pueda haber una cosa limpia. Todo el mundo tiene un precio, dicen. Piensa el ladrón que todo el mundo. Estoy yendo ahora a lo de antes. Estos días, no sé si fue ayer y antes de ayer, ¿no? Que echaron afuera, o bueno, que se dio de baja, o sea, ha renunciado, no sé qué, el obispo ese Setién, ¿no? y además, por el Vaticano, me parece, ¿no? Ha sido el Vaticano que lo ha sustituido y ha puesto otro, y no sé qué, y se ha metido por el medio, ¿no? Yo lo digo para retirarse y cosas de esas. Pero lo bueno de todo es que porque todo esto está ocurriendo porque en el País Vasco no sé qué no sé qué rollos hay por allí, que están ellos metiendo mano y tal, ¿no? Lo digo por el hecho de informar, ¿no? De dar ideas y tal. Me gustaría saber qué clase de ideas dan la Iglesia Católica, los curas, los obispos por allí dentro, ¿no? Por el País Vasco. ¿Qué clase de ideas? Si van allí a que todo se calme o a que todo se ponga otra vez. Es la cara de la moneda, ¿no? La religión siempre, en vez de informar, desinformando y produciendo. Eso el viernes la inglesa ha dejado los hábitos porque. Ah, sí. O sea, que no puede dar. Si admite lo que hacen por arriba, no puede ser muy bueno, pues cuando la otra se tiene que ir por dar su propia opinión, porque dice que ella está de acuerdo que en el matrimonio las personas utilicen preservativos para no traer hijos al mundo, así de claro, ya no fuera del matrimonio, ya en el matrimonio. Ha tenido que dejar de ser monja para ser una persona. Y porque reclamaba que las mujeres entraran. Sí, como sacerdotes. Pero vamos, que esto más que aclarar parece más confusión encima, ¿no? Sí, parece que estás en la edad media. Ya les gustaría que todavía se esté reclamando que la mujer pueda entrar dentro de la mierda que hay. Sí. Yo no entiendo qué claridad hay en esas personas que no sé, qué claridad hay. Porque si digan, no, esta mujer ahora, yo me voy, me salgo del Vaticano y voy a predicar en defensa de la mujer y que la mujer tenga el derecho y tal, todo lo que tú quieras, pero fuera. Ahí sí que habría. Pero que la mujer entre dentro para hacer pasto, ¿cómo se dice? Para hacer trozos y que le corresponda un trozo de ese, del pastel que hay, me parece que, bueno, una oscuridad enorme, ¿no? Para la gente, sí. Ahora, que todo hay que decirlo, esta mujer ya ha hecho varios libros y uno de ellos se ve que va para largo, en polémicas y no sé qué. O sea que dinero también hay por ahí corriendo. Es curioso, ¿no? Que nunca se salen para quedarse después en el paro y estar como viviendo como una pobre, ¿no? Se salen cuando ya tienen todo solucionado. Ahora esta mujer vivirá de rentas toda la vida. O sea que se les ve el plumero a todos, ¿no? Yo creo que va bien, pero José. Yo creo que va fabulosamente bien. Porque nos hacen hacer a nosotros lo que hemos dicho antes, o lo que ha dicho Miguel, pero no todos son de la misma condición. O sea, los pobres como si fuéramos, como te he dicho antes, sí, todos son normales, lo que sea. O sea. No sé si lo digo así, es que hombre, me gusta que Miguel siempre habla con gente que parece que Dios se los da ahí. A ver, te hablan un poco de cositas que le pasan a él, que esto son tonterías. Él pretende ganar y porque no gana, yo lo que hubiese dicho, yo invoca más a Dios a ver si te da más dinero, igual como lo hacen los ricos, como los ricos, casi no hacen, sí. Invoca, pídele más, a ver si de una manera, de una puñera de vez, hablando claro, tienes algo, supongo que no, pero vaya, tú invoca, que ellos también lo hacen, ¿no? Es que han puesto los normales, que son gente que está mal, que está en los centros así, más bajos, este hombre, al hacerlo así lo ha hecho más bajo, se ha hecho más bajo él que los que están ahí. Porque hubiese dicho, yo qué sé, cualquier tontería, mira, es fácil de decir, no he tenido suerte, igual como muchos, ¿no? No pasa nada, estamos todos igual. ¿Qué te crees que Dios va a repartir porque uno lo pida mucho, lo que sea, o porque esté muy mal incluso? No, tampoco, según como le convenga a él. Y encima cuando vas en bicicleta, dice el bicho raro. Claro, porque no tienes coches. Y las coches, aunque sea pequeño, diría, qué fabuloso, viene con coche. Es inteligente. Es al revés. Es una cosa que en vez de ser más positivo, es ellos mismos, los trabajadores, o tú mismo, en tu sitio, os tiráis tiesto, o sea que sí, sin querer. Bueno, tú no, porque tú lo vas cortando o lo vas subiendo las cosas, pero es que... Entre ellos no se tiran tiesto porque las conversaciones de ellos son parecidas. Pero luego intervengo yo, que... Y algunos se ponen... No, es que Miguel tiene razón, pero... Sí, pero... Si se lo digan al jefe o al otro, y ya, no se lo puedan decir, porque ellos son diferentes. Ya siquiera de hablar de... Ellos únicamente se tiran tiesto cuando hablan de fútbol, y disfruten un poco. Gracias, fíjate. Pero ya está. Dijeron a la cara, las mujeres de las viviendas, algunas, 26 y 50, y algunas mujeres me dijeron, me cago avergonzado, y en bicicleta, cómprate una moto. Las mujeres de las viviendas. No hago ejercicio así. No, no, no, no, pero la mayoría me decían. Qué vergüenza, ¿no? Yo no me podía acordar. Pues ya hace unos días, o ayer, no sé, ya, esto ya habéis dicho de este obispo vasco, ¿cómo se llama este? Se tiene, pero se decía por la televisión, de que su política va a favor de unos en contra de otros, no sé, de la política. Pero lo importante es tener la idea clara de que la Iglesia Católica, Apostólica Romana, se puso al lado de Franco, que seguro fueron ellos los que organizaron este tinglado, una guerra civil, 3 años de guerra, más de 1 millón de muertos, y esta Iglesia Católica al lado de estos militares y fascistas que mataban a los rojos. Después, claro, los rojos mataban a sacerdotes y a monjas, pero es normal, habéis levantado vosotros esta tontería criminal y de ladrones y qué sé yo. Entonces, ¿qué pasa? Que a través de años, siglos, en España mismo, esta sociedad del Vaticano, este partido político ha dado tanto en el clavo del cerebro de la gente en España, que es normal que mucha gente pobre, claro, gente trabajadora, pues vea normal esto de ricos y pobres y la explotación. Y cuando tú intentas darles ideas, es normal que no admitan las ideas, porque su cerebro está allí retirado, arrinconado, no piensa, y es normal todo esto, porque el catolicismo y después el protestantismo, como todas las demás religiones, pero en este caso, estos que se autotitulan cristianos, nunca han sido la iglesia sencilla o la sinagoga sencilla, o la idea sencilla de aquel obrero carpintero, Jesús de Nazaret, el Cristo. La cosa está clara. Y así me gustaría otra vez, lee otra vez esto. Porque aquí está resumida mucha cosa que, por favor, trata de entender. No imponemos ideas que diremos allí, dos más, no. Tratamos de ayudar a la gente, caramba, que es la verdadera revolución, no sangrienta. La Iglesia pobre, la de Cristo, informa. Los obreros y obreras que formamos la Iglesia pobre, el único y cristianismo de Cristo en el mundo, tenemos el derecho y el deber de informar a toda la humanidad que las organizaciones que se autotitulan religiones cristianas, o sea, el catolicismo del Vaticano, el protestantismo de Lutero, etc., no son la Iglesia cristiana, por estar compuestas estas organizaciones de ricos y pobres, o sea, explotados y explotadores. Unos creyentes que se hacen ricos a costa del trabajo de otros creyentes, y a veces a costa de la vida en las guerras que organizan los ricos, burlándose así de Dios y del prójimo. Pues Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y lo triste es que la jerarquía y sacerdotes de ambos lados, o sea, católicos y protestantes, se callan y colaboran en estas injusticias y crímenes de los ricos. Esto, pues, no es cristianismo, es un insulto a Dios, y en esto toman parte todas las demás religiones del mundo. Pero aquí solo nos referimos al llamado cristianismo de los ricos. Amigos pobres del mundo, la verdadera iglesia que formó el obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo, siempre ha sido y es pobre. La Iglesia de Cristo no tiene sacerdotes a sueldo y con estudios de seminario. No tiene jerarquías, no tiene templos, catedrales, monasterios, locales de las reuniones, etc.

aquí lo dicen como presidente, sale como presidente. Aquí. Jefazo, es igual. ¿Eh? Jefazo romano. Sí. Es un jefazo romano, sí. Exacto. Y entonces. Y Jesús estuvo delante del presidente y el presidente le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices, ese trozo. Tú lo dices. Tú lo dices, ese trozo, no sé. ¿Eh? Si, sí. ¿Y es suficiente esto? Porque este tú lo encontraréis en todos los demás evangelios, en fin, y los apóstoles, todos. Este tú teo, pero me he querido ahora resaltar un poco esto. ¿Cómo se atreve el obrero carpintero a tratarte tú, al representante del imperio más poderoso de la tierra en aquel momento? Roma. ¿Os dais cuenta? Tú lo dices. Pero con esto se ganan unos cuantos latigazos que dan. Bien, bien. Pero tú lo dices. Es el resultado. Tú lo dices. Es el resultado. El resultado de tú. ¿Y cuántas ocasiones hay? En muchas partes encontraréis esto de tú lo dices. O, ¿qué dice aquello de... supongamos ahora a la gente más sencilla, a los pobres, esto de Lucas, ¿qué dice? Bueno, búscalo aquí, ¿no? Lucas 6.20. Sí, Lucas 6.20, a ver qué dice. ¿Qué dice? Y alzando él los ojos a sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Vosotros, tú. Vosotros, tú. En la traducción de los testigos de Jehová, todo este tú está cambiado. Es decir, te ponen ustedes, usted, ustedes. Pero vosotros tendréis que aclararme un poco esto, sobre todo esta María, Hilda. Sí. Esta cosa inglesa, el inglés. Este tú no existe. Es que hay dos, se usa para el singular y el plural. O sea, tanto tú como vosotros que dicen aquí. Porque en inglés se usa la misma palabra, you. Pero lo que pasa, Cayetano, que esa traducción es sudamericana. Está traducido por gente de Sudamérica. Y en Sudamérica se emplea el ustedes como forma normal. De tú, es como sí. Tú. De, como usted usa el tú, allá se dice usted. Es como tú. ¿Ves? Pero dicen ahí la ustedes. Pero nos ha dicho ustedes. Pero, yo le digo a veces, ya tengamos confianza, dime de tú. Pero es que te sale la forma que te señala. Pero, cuando hace referencia al Padre Nuestro, también dice usted. No, Padre nuestro que usted está en el cielo. Yo creo que en el punto de este creo que habla de tú. ¿La puedes coger? Sí, ahora la ha cogido Miguel. Claro, has tocado el punto fundamental, ¿no? Cuando Padre nuestro que está en el cielo. Ahí está, ahí no está en tratamiento directo. No, es que no sé si los testigos lo dicen. ¿Cómo alguien se puede poner por encima de Dios? No creo que diga... Padre nuestro que está usted en el cielo. Exacto. ¿Dónde está el Padre vuestro? Mateo enseguida está ya... a todos los lados. O sea que lo puede leer sin leer. No, sin pero... abrir el libro. Busca Mateo a Mateo al principio. Esta bueno, semana voy a mirar. Sí, no sé en dónde os monté. Esta semana ha salido, no sé si lo habéis visto, un chiste del roto en el país. Y sale el Papa con la corona, bueno la corona no, con la... ¿Cómo se llama aquello que el sombrero? El sombrero este que lleva. La tiara me parece que dice. Y dice, jubilarme. Dice, Dios es más viejo que yo y no se jubila. Sí, pero saltar a otro y dice, pero es porque es un vicioso. Siempre trabajando, siempre trabajando. A ver, yo he encontrado. Aquí está. Padre nuestro, que estás en los cielos. Que estás. Sí. Es un fallo. Estos son los testigos. Sí. Pero es una errata de imprenta en ellos. Que estás. Que se han equivocado. Y a ver, lee este Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. No dice, no dice vuestro nombre, el nombre de vuecencia. Ni dice su nombre. No, no, ni tú. Su nombre de usted, no. Tu nombre. Venga tu reino. Venga tu reino. Efectúese tu voluntad como en el cielo también sobre la tierra. Danos hoy nuestro pan. No, ya está, ya está. Tú. Sí, o sea, ahora a un sacerdote católico, a un obispo, un cardenal, al papa mismo, amigo, yo te trataré de tú, porque a uno que está por encima de nosotros lo llamamos de tú, y Jesús lo ha dicho claramente: Padre nuestro que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino. Así es que con tu tontería de si vuecencia o excelencia o si su santidad y su monseñor, no, no, no, no, no, no me vengas con todas estas tonterías, si no, lárgate, porque si no te voy a tutear doble. ¿Os dais cuenta de cosas sencillas? Y tanta gente que no cae en esto. Mira, hace años, en una obra, un albañil me contó que el señor de la finca debía ser, no sé, yo no estaba, me lo contaron. Bueno, y tú, y aquí el señor dice, un momento, que no nos... Yo, tú lo Jesús ya te pago, porque si tenemos que tratar de tú a Dios en el Padre Nuestro, y en aquel momento se podía decir así, porque eran tiempos de Franco y nadie se atrevía a decir, ya no, yo no soy católico, yo soy ateo, nadie se atrevía. Yo soy Don Miguel. ¿Quién? Don Miguel de... Don Miguel Jiménez. ¿Eh? Tienen que guardar las distancias de mi familia. Hay que guardar las distancias, está bien. Se coge un metro y... Pero esto de tutearte nunca. Yo soy Don Miguel. Bien. Mira lo que acabo de encontrar. Aquí tenemos a Pedro, bueno, perdón, a Jesús, que se duerme los discípulos y dice, ¿no pudieron ustedes siquiera mantenerse alerta una hora conmigo? ¿No pudieron ustedes a sus discípulos? Llaman ustedes, que es la forma sudamericana de hablar. Sin embargo, fíjate aquí cuando está con Caifás, que le pregunta, ¿a quién? Nada respondes, está delante de... Siempre dijo, puedo derribar el templo de Dios y edificarlo en tres días. ¿Eh? Y está con el jefazo de Sanedrín. Entonces le preguntan, Jesús le dijo, tú mismo lo dijiste. ¿Qué tal? Le responde al jefazo, al Caifás. Tú mismo lo dijiste. Ahí. Fíjate, que hasta no, hablando normal, ustedes por aquí, usted por allá, pero al momento de hablar con los jefazos, le dices de tú claramente hasta la vida de los... Pero eso que es, antes o después de decirle, ya no llamaré siervos sino amigos, porque si es antes, todavía la falta de confianza y todo eso a lo mejor. Pero fíjate, a los jefazos, aún al testigo de Jehová pone tú. Entonces, ¿qué pasa con esta traducción de los testigos? No se enteran. ¿Tú? ¿Ustedes? ¿Ustedes? ¿Tú? No sé, mi opinión es que... Se han caído en ello, ¿eh? Entonces... se tuteaba con mucho título porque todo el mundo se paraba. Esa es una tradición de ustedes, para mí es algo que es un problema castellano, porque el inglés no lo tiene. ¿Castellano antiguo o Sudamérica? Sí, se emplea en la forma antigua. ¿El vos? ¿Emplean el vos o el usted? Aquí se emplea el tú. Aquí usted a ti yo sí te conozco y desde mi edad no te ve usted. ¿Qué? ¿Mi padre? Yo de mí a nadie, yo digo de todo el mundo. Pero será por parte de la vida, yo a una persona más de la vida, porque también así, ¿sabes? Sí, pero tenía la... Por forma de cultura, pero yo creo que el usted es una palabra castellana o de verdad... Daba más importancia. Y ahora se emplean no solamente por eso, pero en Israel, por ejemplo, a los que tenían un alto cargo, ya sea rabino de tal, se les decían rabí o se les llamaban tal. Siempre había un calificativo en el cual no tuviera esa relación de tú, ¿entiendes? Con lo que era la jerarquía, ¿entiendes? O sea, y después con el tema de los romanos también había una relación así de... Además, un de esto militar. Con el tema de los romanos tenían un dialecto, o sea, ¿cómo se llama? Un pronombre militar. No sé si era... Seguro que los militares... Una jerga militar. Los militares deben como... mantener el orden. Nunca pueden llamar, ¿no? Un superior puro. Sí, no, además, debería... no había coronel ni cosa de esta, pero había, me parece... Pero hablando lo que a veces vale, un anciano que no conoce lo diga usted, vale. Pero está hablando de toda esta porquería de porque veas un señor con chaqueta y corbata decirle de usted. No, pero a lo mejor se refiere al hecho de que hace 2000 años que a lo mejor no existían los tratamientos. Que no existían los tratamientos. Existirían los títulos, pero los. Joder, anda que no se ponían titulazos, los señorazos. Por ahí empezando por el. Podrían tener unos cargos que no se ponían títulos por delante. Podrían ser emperadores, sagradísimo, centuriones, podrían ser lo que tú quieras. Ahora no tengo documentación. Lo que tú quieras, pero creo que se puede ser. Que se llevan de tú. Títulos así como ahora hay algunos que se ponen muchos nombres. Por ejemplo, a un César le llamaba señor de no sé dónde, tal, no sé dónde. No, ya hace miles de años, ya hace miles de años, a los emperadores, a los faraones y a los señorazos. Si ni tan siquiera le podían mirar la cara, imagínate tú la diferencia que debían tener. Pero no se le daba importancia al hecho de... Hijo del sol. No se le daba importancia porque a lo mejor te cortaban el cuello. Pero podías hablar, yo creo. Pero vamos a ver, tú, si ahora la cosa ha mejorado, que al menos puedes hablar directamente, ¿cuánto nomás sería la cosa peor hace miles de años? No diría que sería mejor. Tú, a mi amo, que yo soy el esclavo y me depende mi cuello de que él decida hacer así. Yo no me refiero a que no hubiera una imposición o que no hubiera un miedo o un respeto como quiera llamarle. Pero que no me refiero a la palabra tú, a lo mejor era tomar normal de un bloque y llamarle tú, porque nada, que no existía otro tipo de pero no entre la jerarquía. La jerarquía tenía su propio calificativo. Creo que también en el castellano se crean para embellecer un poco más el lenguaje. Yo creo que es lo que se la afinidad de ese tipo de palabras. Pero yo no creo que antiguamente, cuando la cultura no era tanta cultura, se las hace la gente de usted, de vuecencia, de tal, sino de tú. Que no había tanta cultura, que ya había escribanos y gente con... No, pero me refiero a tanta cultura como la que tenemos hoy en día, según que determinados... Mira cómo era la cosa, que la gente estaba tan, por ejemplo en Israel, tan absorbida por la religión, que a Jesús no le llamaba Jesús, le llamaba el rabí. Con el calificativo de identificarlo con los sacerdotes, con el tal, ya, cual. Ya era un título que no era tú, no, Jesús. Eso no lo discuto. Al César no le decían César. Decían César, simplemente. El hecho de que... Claro, que no había tanto como a su majestad, el tú, a su majestad, el príncipe de Gales, a su majestad, sino que era César, era el rey. Pero no delante de él. Entre gente normal, porque tú puedes hablar de rey como que nada a mí importa, pero el que tiene delante al rey no lo puede tratar normalmente de tú, tan fácilmente, si no le sale lo tuyo. Pero como a mí delante, ¿verdad? Bueno, entre comillas, la gente no lo hace. En tu casa puedes hacer lo que te dé la gana, quiere decir. Puedes tratar al papá como una zapatilla. Yo no creo que en aquellos tiempos la gente ya pase de usted. Un momento, hace unos años que no se me escapó. No creo yo, en aquella época, magnánimo señor. Un momento. También puede depender mucho de qué tipo de cultura estuviera. Bien. Pero escúchame, hay un botón de muestra muy importante aquí, ¿eh? Hace unos años, cuando vivíamos en la calle San Miguel, el ayuntamiento nos dijo que nos darían una vivienda en el Canredo para nuestra madre. Bien, pasó un tiempo y nos dijeron tenéis que hablar con el gobernador y él nos dirá las cosas como está eso. Bien. Y fuimos a hablar con el gobernador, que entonces era un fascista, un falangista, con camisa vieja. Y nosotros, Pepe y yo, vamos allí, al secretario, pero a hablar con este señor, no sabemos cómo tratarlo. Y no. Podéis tratarlo de, incluso de vos, de tú, lo que queráis. Acá, ¿qué le parece a usted, la secretaria estaba ahí? ¿Y si lo tratamos de usted? Sí, basta esto. O si no, camarada, lo que queráis. ¿Os dais cuenta? Resulta que la falange de José Antonio, este fascismo español, la parte negativa de este fascismo fue que se lanzó a matar gente. De no haber sido esto, era un partido muy avanzado políticamente, pero claro, a meterse para la guerra ya. Pero, camarada, tú, al estilo del comunismo. Entonces, ¿qué pasa aquí con estas personas? Dejemos ahora la historia, qué diremos si aquellos y los otros, pero si estos comunistas de verdad, o socialistas de verdad, y estos fascistas, también podemos decir de verdad, aparte de esto, ya digo, de matar, ¿en qué se basaban? Seguro que estaban pensando y dirían, caramba, ya sobra, el tú ya es suficiente. Yo creo que tanto los comunistas como los fascistas lo mirarían desde el punto de vista humano, natural. De hombre a hombre, va a ser, ¿no? Si nos despojamos de la ropa, quedaremos desnudos y seremos iguales. ¿Qué pasa aquí? Estos tratamientos, esta comedia humana. ¡Tú! Y basta. Y tú trátame de tú a mí y ya está. Que después, camaradas, muy bien. Hermanos, muy bien. Amigos, muy bien. Todo lo que quieras. Y recuerdo que aquello... Entramos en la sala y... ¿A qué sois? Y miro un papel. Ah, sí, los hijos de esta señora, tal, sí, esta mujer, no dijo esta mujer, Lucía, sí, tendréis la casa, no os preocupéis, la casa será para vuestra madre, también, no estudiaba. Y nosotros, por aquello de mira, ya le trataremos de usted, pero no. De haberle tratado de tú, no se habría enfadado, se veía claro. Entonces, ¿qué pasa, señor? Recuerdo que los niños en la Plaza de la Paja, ya las madres y los padres decían a los niños, cuando tenían 6 años, 7, 8, en fin, esas edades así. Si te dice, a ver, este señor te dice, ¿cómo te llamas? Me llamo fulanito de tal, servidor de Dios y de usted. ¿Esto se enseñaba? ¿No habéis oído decir alguna vez? Sí. A vuestros padres o a vosotros. ¿Eh? Yo no tenía que decir. Y yo, para servir a Dios y a usted. ¿Por qué este usted? Ya te enseñamos en esta. De una manera de que se sientan más. Cuando hice sirvió militar, teníamos un título con él, que era el máximo allí, ¿no? Pero como tenía la medalla esta, la Cruz de San Benjamín, que la tenía, había que tratarle de usía. Entonces, cuando le daban novedades, como te equivocaras y decirle a las órdenes que usted metió con él, le dijeses, bueno, a las órdenes de usted le dijese eso, no le dijeses de usía, o sea, a las órdenes de usía, mi teniente coronel, estate seguro que 10 días te pasabas a salir del cuartel. Porque al señor le gustaba mucho la clase de usía. Claro, pues todo el mundo iba más alto de lo que tocó. Porque tenía que ser Lucía. El señor. Y a ver quién no le dice Lucía. Por mucho que no te guste. En el trabajo hace como 15 años. Ahora este hombre murió, ¿no? Muy viejo, se retiró y tal. Había otro también, no sé si está vivo, pero había un hombre mayor, cojeaba, ¿no? Ahí en el trabajo y tal, siempre fumaba en pipa, no, siempre tenía una polilla aquí colgando. Allí donde andaba todo lo dejaba lleno de ceniza. Pero la polilla estaba encendida, ¿para? Encendida y muchas veces apagada, pero tenía aquí una cosa negra y se la apagaba en la boca. Y me acuerdo que una vez, cuando yo tenía unos 19 o 20 años, era cuando entraba en la mili, que también estaba un poco rebelde con esto de la gestión de conciencia y yo qué sé, siempre estaba, y había conocido a Cayetano, pues más que más, ¿no? Y me acuerdo que una vez le estábamos hablando y tal, y yo le digo al hombre, porque lo acabamos de hablar hace unos días, y yo le digo al hombre, a ver, Paco, se llamaba Paco, y digo, ¿usted cuando usted reza? Dice, sí, yo creo que te lo comenté esto una vez. ¿Y usted reza? Dice, sí, bueno, sí, cuando voy a misa y tal. Digo, ¿y cuando reza el Padre Nuestro, qué le llama? ¿De usted o de tú a Dios? Dice, hombre, Padre Nuestro que estás en el cielo, de tú. Y digo, lo ve, Paco. O sea, ahora yo le estoy hablando de usted a usted. Digo, y entonces yo me encuentro en el dilema. ¿Qué más usted? ¿Más que Dios? ¿O cómo? Y se avergonzó tanto que yo no lo quise hacer no lo quise hacer de mala leche, porque era una conversación, ¿no? Pero se avergonzó tanto que enseguida, nada más decirle eso, me dice, tranquilo, a mí me puedes llamar de tú. Enseguida me dijo, no, llámame de tú, tranquilo, no pasa nada y tal, y que cual, ya. Y de verdad, desde aquel momento le llamé de tú. No sé, fue como decir, bueno, ponte y hacer el ejercicio, y me costaba llamarle de tú. Yo conozco personas... Sin embargo, a Caetano no me costó, ¿no? Personas muy mayores, que conozco, que, bueno, a lo mejor voy a su casa a trabajar o hacer algo, claro, yo pues también por cultura, por educación, una persona que yo le llamo de usted, y lo primero que me dicen, oiga, a mí no me llames de usted, a mí me llamas de tú, yo te llamo de tú. O sea, personas muy mayores. Y en cambio, otras cosas que no son tan mayores, y les gusta que le llames de usted. Pero Cayetano nunca ha sido muy mayor. Joven. No, yo Cayetano siempre me está diciendo, dime de tú. Y yo es que me sale. Siempre le digo de usted, porque es que me sale sin querer, a lo mejor le quiero llamar de tú, pero me sale de usted. Pero no puedo ir a fastidiarle, ¿no? Sí, no, porque me sale así. Una deformación profesional. Sí. ¿No fue aquel de Cayeta, ¿no? El cuáquera que le dijo de tú a la reina de Inglaterra. Jorge Fox. Jorge Fox. Jorge Fox, ¿no? No se quitó el sombrero y tal, lo metieron a la cárcel. Es normal, lo de quita un conde, a un ministro, a un gestor, no es que usted. Veremos cómo termina. O sea, a personas mayores, yo creo, en mi opinión, a personas mayores, creo que sí que sea. Cuando él te dice, puede llamarme tú, ahora se puede hablar. No son competencias. Pero ¿qué cambia? Juan, ¿qué cambia? ¿Qué cambia? En el interior de una persona, ¿qué es lo que cambia? Si no, yo se lo digo, puedo llamarte. Es que siempre hablamos. ¿Qué es lo que cambia? Caetano muchas veces ha dicho que si a él le pusieran un tren encima de la mesa, jugaría como un niño. Bueno, yo al principio no le hablaría de tú. Por sí, respeto, digamos. Siempre hay. Siempre hay un poco. ¿No? Aunque queda noche más. Yo creo que es por cultura, por educación que te han dado, lo haces así. Pero sé que cambia. Sí cambia, sí cambia. Sí, cambia que pones una distancia. Si estás hablando no de lo usted, mismo que tú que el usted. Que te hablen de usted también. No, pero no, la persona trato, normal. Así, sí, pero no lo hacen, ¿eh? No lo hacen. El usted, claro, usted se emplea en muchísimas ocasiones, se emplea para marcar una distancia. Es verdad que cuando conoces una persona mayor, a mí también me sale el usted, pero en cuanto me dice, que me lo han dicho bastantes personas mayores, me han dicho, no, también, me han dicho, trátame tú, el tú va directo. Entonces, el usted después, y sobre todo con personas que ya ves que tienen un grado superior en la empresa y tal y cual, ya el usted ya es una separación, un grado. En nuestra empresa y en muchísimas existe el tema de que tú eres empresa, tú eres parte trabajadora en la separación. Y entonces hay de una parte a otra va el usted. Sí, hay una separación. Claro, y el. Pues precisamente para romper eso que sí cambia, es que a todo el mundo usted, punto, y se acabó. Perdón, a todo el mundo tú. Porque ahora estoy con la mentalidad chilena, como buen chileno. El usted es tú en Sudamérica, pero bueno. A todo el mundo tú y ya está. Y a este que me quiere decir que yo le diga de usted para ponerte la barrera, que se vaya a preparar tú y se acabó. O si no, que tengo mucho suerte. Que me diga usted. Yo tengo dos padres que desde que, bueno, hasta. Sí me habían pedido que le dijera de usted, tratamiento. Y mi primo, que tenemos, es un poquito más grande que un poco más de meses, siempre ha tratado a sus padres de tú. Y mi padre me decía que a mí no se te ocurre tratarme de ti, porque a mí no me gusta. Entonces le estuve tratando de usted hasta que nació mi primer sobrino, que siendo un pingo le trataba a mi padre de tú, y le decía, un pingo te puede tratar de tú y yo tengo que tratarte de usted. No será verdad que te trate de usted. No, si este pingo puede decirte tú, tiene el nombre de tú. Y que no se le ocurra decirme que le trate de otra manera, porque... Tengo más derecho yo que él. La incongruencia de un comunista. Sí, sí, sí. Decía, camarada, pero ahí funciona bien usted. Yo dije, y encima si son comunistas que han salido de la parroquia. No, no, la costumbre de su familia. Yo comprendo que era una costumbre. Sí, pero eso son costumbres. Yo en casa de pequeño yo en casa de pequeño, yo he visto a mi padre, a mi padre, a sus padres, llamarle de usted, padre, usted o madre, pero no, mentira, a su madre de tú. Y a su padre de usted, porque su padre era el señor de la correa. Y se queda que los padres de mi madre siempre han sido muy, muy llanos, o sea, nunca te han dicho dime de usted, ni mi madre siempre ha tratado de tú. No, yo eso lo he visto en casa. Si en cambio yo a mis padres nunca le he llamado de usted. Tú, es mi padre, es mi amigo. ¿Qué le voy a decir de usted? ¿Qué distancia tiene que haber entre los dos? Ninguna. Pero romper costumbres cuesta, yo esto lo entiendo perfectamente. Y mi padre sí se empezó. Lo entiendo, no, María, todo es empezar, ¿eh? Porque, por ejemplo, hasta hace unos 3, 4 años o algo así, desde que nos casamos y tal, yo a mi suegro le llamaba a usted y tal, porque no solamente por lo mayor y porque no lo conocía, sino también por las historias que hay culturales, sí, y la religión y todo eso que está por ahí, ¿no? Pero hubo un momento en que es aquello de que te lo planteas y dices, a ver, si yo a este hombre, yo le tengo respeto, yo, desde dentro, ¿por qué desde afuera no puedo acercarme? O sea, ¿por qué tengo que poner esa separación? Y es aquello que un día le dije, Juan, ¿te puedo llamar de tú? Y ya se lo decía. Y dice, no, a mí me importa, ¿no? Esto, pues mira, a partir de este momento te llamo de tú. Fue una necesidad mía, ¿no? Y sin embargo, en casa, sus dos hijas le llaman de vos. Y mi cuñado, le llama a usted. Ah, bueno, en mallorquín. De vos y tal, pero... Sí, pero cuidado con esto de vos. Bueno, sí, el vos es tú. Exacto, en cuestión familiar es tú, ahí, sí. El vos sois vosotros. En Chile el vos se emplea en un sentido aún más todavía familiar que el tú. Cuando ya tienes la confianza ya de camarada, de salir de juerga, ya de... ¿qué decir vos? En Chile se emplea muy poco, pero es más todavía que el tú más familiar. ¿El qué? ¿El vos? El vos. Yo lo emplea entre colegas. Más tuteo todavía que el tú. Es que es muy informativo el vos. Yo pienso que es más de lo que se dice, ni cómo se dice, sino la intención, como dice la gente, o sea, que se siente dentro. Queridamente, a lo mejor a Luis, estamos tratando con muchas pacientes y tal también. A mí hay gente que no hay manera de que me diga el tú. Pero no, yo me refiero, no, déjame que la imposición, bueno, no, simplemente es que hay personas que te tratan de usted, pero tienes la confianza con ellas más que si te tratan de que si las tratas de tú. Y no hay manera, no, es que yo estoy acostumbrado a pasarme a vida a de usted. Ya está. Pero luego la confianza a lo mejor te vas a despedir de la gente, de vos, y te dijéramos, con un palo humano enorme, o con un beso, con un abrazo, y tal. Y vos te tal, y dices, ¿qué? Y hablamos con toda la confianza. Y yo te digo, ¿qué más da a mí? ¿Qué más me da que me digan de usted, que me digan de tú? Yo creo que me digan de tú. pues bueno, y poner a la persona, pues sí, que hago tu relación de usted. Pero es que el revelarte en eso está, depende a quién se lo digas. O sea, yo a lo mejor a ti, en plan cariñoso, en plan amistad, te puedo decir de vos, o de usted, o de tal. Pero si yo me quiero revelar, no me voy a revelar contra ti, porque te conozco y sé cómo eres. Si me tengo que revelar contra alguien que es que le gusta, por creerse alguien algo más que tú, que le llamen de usted, me voy a revelar, por supuesto. Entonces, depende. Yo te digo que es la intención que tenga la gente. Exacto, es la intención con la que... Si que haya venido y dice, no hay nada de aquí, ese ni tú ni usted. Es un ese perfecto día se le piso encima, ¿no? Nada, estamos ¿entiendes? De acuerdo. Pues ese ya ni tú ni nada. De todas maneras, cuando hay un poco de siempre de espíritu crítico, ¿no?, contigo mismo, siempre buscas oportunidades para poder romper este mando. Siempre. Y cuando no, a lo mejor no se prestan esas oportunidades, no, pero si hay esa predisposición, ves más las oportunidades. Muchas veces por el hecho de decir no tomar partido, de decir, bueno, las cosas están así y tampoco tiene importancia, muchas veces no ves los momentos en donde tú te puedes revelar. No lo ves, porque ya aceptas que las cosas están así y tal, ¿no? Y a veces sin querer lo que ves. Entonces no lo ves. No, si tú aceptas desde dentro... La persona mayor que te llama yo a usted y dices, no, me puedes llamar de tú, no hay problema. Si te quiere decir que usted es que yo también soy de usted como normal. Muchas veces yo me doy cuenta el día que ya viene, me revelo momento, sin darme un momento cuenta. Terminaré, por favor. Sin darme cuenta, no, constantemente. Me revelo. Sí, perdón. Bueno, pues que vienen con tú y quieres, con usted, de jóvenes, y quieren que les digan de usted. A ti. Quieres igual como yo. Yo de tú. No de usted ni nada de esto. La otra persona mayor, ya, por respeto, por esto, ahora, pasando un tiempo lo puedes decir, que hablando se entiende la gente, no pasa nada. Es sin hablar que no se entiende. Yo puedo hablar de tú. Y así, ¿por qué no? Entonces tú, respeto, le da como poco a poco, para más confianza y eso. Hay un detalle que yo no sé si habéis visto a lo mejor en las empresas, ¿no? Sobre todo es en las empresas, cuando... quieren hacer formar parte de la empresa, te hacen un trato de tú, como si fueras alguien muy importante, igual que ellos. Pero ese trato de tú es falso. Es un trato de tú porque tú formas parte de la empresa y eres muy importante y te hacen partícipe de todo aquello, ¿no? Tú eres una carne de cañón para explotar, ¿se entiende? Pero es eso, ¿no? Que te tratan de tú como si hubiese una confianza, ¿no? Como si tú fueras, fueras Endesa, o fueras Tirme, o fueras el Corte Inglés, o fueras un Prica, ¿me entiendes? Como si el nombre Prica debajo pusiera tu nombre, ¿no? En letra pequeña. Entonces ese tú es engañoso, porque es que hay en el fondo, hay una explotación. Lo que pasa es que te lo suavizan con eso y tú te vas muy contento a tu casa, porque tú eres alguien, pero eres alguien explotado, igual. Igual que cualquier, el último mono de allí, ¿me entiendes? Cuando empecé por eso hay que saber cómo te tratan, ¿me entiendes? Lo que decía Juan, ¿no? De cuando ves una persona mayor, sí, a mí también me sale tratar de usted, pero luego también está la otra parte de decir tú, bueno, el ejemplo de tratar a Dios como tú, pues yo también te puedo tratar como tú, si hay un respeto por en medio, pero en las empresas el respeto en ese no hay. Ese respeto no hay porque tú dices, bueno, yo te trato de tú, pero bueno, quien se lleva la tajada, quien explota eres tú, no soy yo. Cuando empecé a trabajar en la imprenta, hace 24 años, me acuerdo, sí. Realizábamos... ¿Ya te vas a tratar de usted, no? Sí, ya me tratan de vuestencia. me acuerdo que hacíamos la revista de GESA, la revista del personal, el boletín de GESA, ¿no? Y en el boletín, todavía en aquella época, además era la época de Franco, todavía no había, todavía se ponía una frase, una esquela, y dice GESA, gas y electricidad, dice que no se olvide el personal y no sé qué, tal, tal, tal, de que la empresa es la continuación de la familia. La empresa es la continuación de la familia. Y todo el mundo contento, alegre, lo dice. Pero con todo el descaro y con toda la caradura, ¿no? Entonces, claro, viendo esto, tú te dices... La empresa es la continuación de tu familia. Pero después llega un momento de decirle, vaya familia, uno, luego lleva todo. Lleva otra familia y ya no te lleva nada. Sí, pero ya me gustaría que me sé cómo defensa, que la luna tiene más barata que yo, joder. La gente mayor, sí, la gente joven va de entrada, ya no, al que se trabajador, a que se jubila, le quitan. Todos tienen que ser familia. No, le quitan un 40. Al que está trabajando un 60%. ¿Y para qué te deja esa? Yo hace poco hablé con uno y le quitaba un 60%. A lo mejor era gente mayor. La gente mayor es una cosa, la gente joven todavía tienen el contrato antiguo y hasta que no se muera. Pues. Y no lo tenían lo de la luz gratis, ¿eh? Por eso te digo que depende de quién, ¿eh? Porque yo tenía una compañera mía y... Hace poco fui a una casa de un señor de 90 y algo, y este, su casa, bueno, calefacción por todos lados, todo eléctrico. Todo yo parecía GESA. No nos alejamos del mensaje porque seguimos hablando la de luz, ¿eh? De la luz de esa luz, de GESA luz. Yo hace 20 años también trabajaba en una oficina y cada semana nos reuníamos todos en el taller de las máquinas recreativas y casi el jefazo Juan Ceba, un ex falangista que había robado varias empresas, estaba encausado y habría otra nueva empresa, ahora tenía su empresa. Cada semana casi nos ponía la mano en el hombro y esto, somos una familia, las mismas palabras. Nosotros somos una gran familia y aquí ahora tenemos que contarnos lo que tengamos que exponer, lo que tengamos que hablar, y cada semana nos reunimos para que entre familia nos digamos las cosas. Será cabrón el tío, con lo que yo sé que está robando, que yo estaba en la oficina y sabía que engañaba a sus propios socios de Madrid. ¿Será el sinvergüenza el tío que a nosotros nos daba un sueldo de miseria? Tenía, además me acuerdo, un cura, un socio jesuita que venía a ver las máquinas recreativas a ver cuánto le producían. Y venía a lo mejor cada mes, ¿no? Y antes de que viniera me dice, a ver, las facturas de a medias con el socio de Madrid, el cura. Y me decía, estas, a ver, ¿qué pone? Este ha producido 50.000, ponle que ha producido 30.000. Así repartía la mitad de 30.000. Y todas las facturas las repartía. Bueno, si no, el caso es que... El caso es que de familia estoy yo hasta donde estoy. Ahora también estoy en una familia y antes en Mersa, también una señora francesa, también éramos una gran familia. Vale, gran familia. Wilkie. Bueno, tú lo tienes al lado. Ahora yo le llamo los matarratas. Sí, pero ahí estaba yo al lado. Algo es algo. Y siempre es una gran familia, excepto cuando se te roban las ganancias y se las quedan ellos. Bien. Ahí ya... Pero así, podemos decir... Ahora uno andar por la televisión estos días, supongamos, o la prensa, unos familiares nuestros se han llevado no sé cuántos millones a los bancos de Suiza. Otros familiares nuestros han hecho robo así o así, y desinversión y manipulación de los fondos. Y esta familia nuestra será una banda de gases. Una familia Corleone, están hechos todos. Todo que era esta familia, de primo. Ahí está, lo que pasa es que no somos familia, no somos primos. Hermanos, que seamos primos. Sí, y muchos hacen el primo. ¿Es por eso? Ahí, ahí. Si honesto de usted, yo lo tengo más fácil porque la consulta, si llega, bueno, hablando otro día con un médico, luego uno con corbata, todo bien vestido y tal, claro, cuando empieza a desnudar, entonces, ya no estás en la camilla, vas a ser tú, ¿no? Ya sería el pojado de usted. Pero, difícilmente se dirigen al médico de tú, la mayoría dicen de usted. A mí no, yo soy de escala social, se van abajo, digo, ¿eh, chico? Ya, mi doctora le llamo de tú. ¿Qué tienes? Pues, no, sí. Un momento, antes de continuar, si existe eso, en la próxima reunión, que yo puedo saber dónde. Casa de María Rosa. La próxima reunión, Casa de María Rosa. Bien, entonces, ¿qué pasa aquí? Cayetano, ahí donde pone el mensaje de los ricos y los pobres. ¿Eh? Donde dice el mensaje de los ricos y los pobres, ¿no? Siempre lo está poniendo. Esta mañana fuimos a Pedro Caraú con mi hija, la nieta y el nieto. Entonces íbamos con Antu caminando y conversando, ¿no? Y tocamos justo este tema, ¿no? Y me dice el niño, y nosotros somos pobres. ¿Eh? Y nosotros somos pobres. Claro que sí, le digo yo, Jesús era pobre. Trabajaba como Miguel, como su papá, ¿ah? Porque los que no trabajan son los ricos. Ah, me dices, esos son los que roban, me dices. Entonces tienen que devolver ese dinero a los que le han robado a los pobres. Bueno, ah, mira, me sale con cosas así, que claro, yo también le convenzo, porque cuando hemos visto el vídeo de escape que tenemos, pues se lo pongo, y grito, y saltado, y jugamos. Claro, he escuchado y eso. Pero bueno, no te dicen las casetas. Incluso un día me dice, ¿y por qué la Navidad es mentira? Porque el escape dice que es mentira la Navidad. Claro, porque hay niños pobres, escucha lo que dice la canción. ¿Ah? Hay niños que están en la miseria, que no tienen juguetes como tú, como otros niños. Entonces, claro, la duda que tenía esta mañana era de que, ¿cómo? No entendí eso de que había niños que eran pobres. Entonces, si él no lo era, ¿por qué eran esos niños? Entonces le dije que había gente que vivía en la miseria, pero no tenía ni para comer. Eso era, o sea que a los niños yo creo que desde pequeños habría que explicarles mucho. Porque después la gente adulta dice, no, yo soy pobre. Se lo explica bien. Dice que no es pobre. Mucha gente no lo encuentra ahora. No se le explica desde pequeño. Yo el mío tiene 5 años y muchas veces, eso lo digo, ¿no? Y le explico. Pero eso no él no lo asimila, ¿no? No lo asimila porque si yo le digo que somos pobres, pero él, si pide un juguete, le traen un juguete, dice, bueno, pues entonces está confundido, está liado. ¿Qué cachondeos este? Claro, está liado. Yo le puedo decir una cosa, pero si, por ejemplo, su tía va y le trae el muñequito que le ha pedido, o el juguete que le ha pedido, pues estos no son pobres. Ah, bueno, es un lío. Hasta que no sean más mayores, yo creo que a lo mejor no. Pero esta es la realidad, ¿eh? Sí. La realidad que vive el niño. ¿Es esta la realidad que se tendrían que dar cuenta los padres? Porque eso es un cachondeo que se les hace a los niños. Porque si es todo mensajes, ideas y tal y que cual, y luego se les da todo lo que quieren, o todo lo que ven en la televisión y todo lo que está ahí, se le está manipulando al niño. Mira, simplemente por hacer ese hecho. Yo imagínate mío, después ideológicamente. Yo el mío, el día de Navidad, bueno, pues le trajeron el día de casa de los hermanos y la madre y mujer, pues ahí pues ellos traen el Papá Noel. Y entonces pues, claro, el niño pues también está con juguetes del tío, de la tía, del otro, ¿no? O sea, el niño no veas, el niño se cogió unos abuelos que le decías, oye, por favor, siéntate, ya basta, fuera ahí en silencio, que hasta te contestaba. O sea, cogió unos aires, unos humos de miedo. Y ya se puso tonto, ya se puso a llorar. No obedecía, le tuve que dar dos cachetes en el culo y además se puso a berrear como un niño, como un tonto, porque no tenía motivo para berrear. Y digo, bueno, pues entonces cogí y le digo, bueno, pues ahora te vas a pegar una semana sin jugar con los juguetes. Y se acabó. Y la tía, no hagas esto, no, la culpa es vuestra, porque al niño las cosas hay que dárselas despacio, no tan deprisa. Entonces, ahora yo tengo que castigar al niño y la culpa realmente no es de él, es vuestra. Pero a vosotros no os puedo castigar. Pero la única forma de que él vea que está obrando mal es castigándolo a él, pero por culpa vuestra. Pero tampoco lo entienden ellos. Ese es el gran problema. Mi padre me ha hecho esperar siempre por todo. Por todo. Hasta por zapatos, vestidos, por todo. Y se lo agradezco un montón porque siempre he conseguido lo que yo he querido, pero me lo ha hecho esperar. No me lo ha dado en el momento de decir. A lo mejor quería un vestido y yo me había comprado otro, pero me había hecho esperar un mes para conseguir el vestido. Si quería unos zapatos, a lo mejor terminaba con dos. Pero me lo hacía pasar, ¿eh? siempre, yo creo que hasta seguro para comprarme un globo, que yo me acuerdo que mi hermano, siendo pequeño, me contaba casos de cuando ellos eran pequeños, y decían, yo iba a las palomitas, papá me llevaba, y a lo mejor llegaba a la plaza y lo primero que veía era los globos. Papá, un globo, y mi padre, no, un globo no. Dice, me entretenía con las palomitas, que me llevaban palos o arroz o lo que fuera, y cuando se iba, que ya no pensaba en el globo, le contaba el globo. Y eso, no lo han hecho a los tres. Y yo se lo tengo muy agradecido esto, porque sé agradecer lo que, sí. Lo que tengo. A mí me pasa igual que a ti. Y lo yo hasta para el otro del colegio, me ha pasado. Hasta para el otro, tenía que esperar hasta el último día. Aparte porque en casa trabajaba solamente mi padre, tampoco tenía unos medios tan grandes como, o sea, somos cuatro hermanos, cuando éramos dos, cuando éramos tres, es lo mismo. Y en aquella época pues no se ganaba tanto. Sin en cambio, por parte de mi mujer, le ha dicho que en su casa siempre han tenido todo lo que han querido. Su padre era un obrero, su madre también lo es. Sin en cambio, pues siempre le han dado a los hijos lo que han querido. Están mal acostumbrados porque viven de esa forma. En cambio yo no, yo nada me daban, pues nada quería, que pedía, no me lo iban a dar, porque es que no había para que me lo dieran, y me tenía que fastidiar, y a mí se me dice, ¿qué quieres que te regale para Reyes? Pues nada, la verdad, es que no me hace ilusión ni un solo regalo, es que no me gusta, porque es que lo encuentro tal hipocresía, o sea, mi mujer, ¿qué vas a regalar? Joder, un regalo es cuando viene una cosa que te viene de sopetón y te la regalan. Pero del suelo de casa, donde podemos todos, no es un regalo. Cuando es girar de un lado para adelante a ti. Es que, no, si me llego a explicar. No es una idiotez. Porque lo que te quites de ahí, luego va a echar en falta para otras cosas. ¿No? Y están acostumbrados a regalos. O sea, yo en mi casa, yo no regalaba a nadie. A mi padre compró un bote de colonia porque le gusta la colonia y a mi madre otro bote de colonia. Si en cambio, ellos no, se gastan el dinero en hacer regalos a sus hermanos, a su madre, a todo Dios. O sea, son costumbres y además lo que tú has visto en casa. Yo he visto que en mi casa había unas necesidades y no me podían comprar ahí juguetes. Yo me parece que una vez me agarraron un tanque y si me quería bajar ese rompió un cañón y ya dio un tanque de tira así de pequeño. Yo me acuerdo del regalo. Yo una bicicleta nunca la he tenido en mi vida. Nunca me han comprado una bicicleta. Yo me acuerdo que tenía, yo siempre con la cuestión de los juguetes, siempre conseguía los juguetes que quería. Sí, porque por ejemplo yo tenía unos vecinos que se ponían a jugar y se ponían ahí a jugar con los indios y los tiraban en la repisa. Entonces yo cuando me quedaba solo, que mi madre se iba y conseguía los juguetes que quería. Porque saltaba la repisa, iba por balanceando, cogía los juguetes y luego decía. Y un día mi madre venía de trabajar, baja del taxi, pone la cabeza para arriba y me ve allí en la cornisa y casi le pega un pelele. Pero yo conseguí los juguetes. A mí me daban los juguetes, pero no los que yo pedía, que eso era bueno. Son cuestiones. A los 18 años, tú imagínate, en Reyes, estos Reyes no les olvidaron nunca, porque yo siempre había deseado tener un oso, y me daba lo mismo el tamaño como fuera el oso, pero quería un oso, ¿no? Y a los 18 años, cojo a mi madre, mira mamá, ya sé que a esta edad es absurdo, pero me hace una ilusión enorme tener un oso. Y mi madre dice, bueno, te compraremos el oso. Y llegó los Reyes y me compró un oso. Pero no solamente me compró el oso, sino que me compró una muñeca, que esto sí no lo esperaba, ¿no? De tela y tal. Pero el oso era una obsesión de toda mi vida. Y yo, mamá, es absurdo que a los 18 años, a estas alturas, te pide un oso, pero quiero un oso. ¿Vosotros os acordáis? No sé, porque son de mi edad, que hubo una época que no, se llevaban, decían unos zuecos que eran negros, se llevaban con aquellos zuecos de madera, el pantalón vaquero y el zueco, ¿no? Bueno, pues yo quiero unos zuecos. Y no quiero unos zuecos. Vamos a comprarte unos zuecos. Y me llevaron a la tienda, pero me compraron unas sandalias de material. Yo también quería un oso y un oso y no lo tuve pequeño. Cuando fue mayor, te lo montó y se acabó. Ya tuve los soportos encima. Una peseta. Mi madre nos decía, no puede ser, te tengo que comprar una alpargata que va a haber una peseta. Y vinieron todos los alpargatas. Fíjate, ya tan de pequeño ya los coches creaban desgracia. Mis padres, frustraciones. Mis padres para Reyes nunca recibieron un regalo. El regalo para ellos de Reyes era comerse un guisado de pollo. Esperaba el día de Reyes. Al día siguiente para comerse un guisado de pollo. Pues eso era el regalo de todos los años. Y una desgracia para el pollo. Y una desgracia para el pollo. Yo, porque estaba el pollo todo el año criando el coche. ¡Pobrecillo! Lo que es una gracia para uno es una desgracia para otro. Hablando de coches, yo veo aquí al niño, mi sobrino, el hijo de mi hermano Maripé, y ahora Antu, con coches por aquí, coches por allá. Yo recuerdo que era pequeño, no sé si tendría 3, 4 años, me regalaron un coche de juguete, y yo digo, ¿y qué hago con esto? Porque yo vi que aquello era de plástico y era de metal. Digo, ¿esto para qué sirve? A mí eso nunca me ha gustado. Y lo dejé ahí, no me gustaba. Yo tengo un primo que no me gustaban los coches. Ya se pasaba todo el día arreglando con mi coche, macho. Todo el día por toda la voz, te ponía loco. Y yo, este tío, digo, yo era como en Tesuela, digo, ¿tú disfrutas jugando así? Oh, ¿eso qué es, tío? Se acaba jodido la garganta. Y se mosqueaba la madre porque le decía, pero dice que mi hijo es tonto, que es tonto. Que coja un libro, que estudie, o que coja unas pinturitas, un papel y que haga un dibujo, que es lo que hago yo. Sí, pero si este es tonto. Mi madre me regaló. Me regaló un cochecito de esos que tenían una ruedecita así que le ponías pilas y eran de los primeros y tal. Y el primer momento no, los primeros minutos de ponerlo en marcha, ¡oh! Iba así por la calle y tal, mi hermana cogió, ¡plam! Se quedó ese, entonces iba, me lo jodió y ya no tenía más coches. Yo nunca he tenido. Yo a mi pequeño que lo castigué y además digo, y que no llegue a los casos te encuentro con un juguete en la mano, Pues el tío, en serio, ese, veía los juguetes ahí colgados y no pasó pena, yo no he dicho dame un juguete hasta que yo he dicho. Y me lo pidió por favor si le levantaba el castigo. Y le digo, si me lo das por escrito, sí. Por favor, le pido perdón por lo que he hecho, no volveré a hacer nunca más. Y firmado con tu nombre. Y dice, ¿y eso para qué es? Digo, eso es porque cada vez que te portes mal, te lo voy a enseñar en como que tú te has prometido eso. Informa. Entonces te lo recordaré siempre. Me lo dice por escrito. Ve otra vez el título, fuerte. La iglesia pobre, la de Cristo, informa. Bien. En estos momentos, ahora en la actualidad, hemos sabido las noticias por la prensa, la radio, la televisión, del bautismo del nieto del rey. En la catedral tal y el cardenal tal y otros obispos y qué sé yo, y agua para bendecir, bautizar a los niños, agua de vida, niño o niña, en fin, del río Jordán. Los niños de gente pobre, es un sacerdote de estos de parroquia,